aquí. Yo les presento al Becky, director de televisión. Yo le conocí en Ecuavisa cuando participamos en un mismo programa y él era mi jefe. Le conocí al Becky súper talentoso, por supuesto, para escribir, para guionar, para dirigir, para hacernos escribir y después decir que era una porquería lo que habíamos escrito y había que volver a hacer, para exigirnos hasta el límite, con, yo diría, con una enorme energía y creatividad. Y como decía Raúl, que es quizás el elemento que a mí personalmente más me identifica con él, y es el humor, ese genial sentido del humor en todos los momentos y a veces en donde no hay que tener, en donde no hay de dónde reírse, él se puede reír y él hace chiste, y eso sin duda hace más agradable incluso los momentos más extremos, cuando no había luz al final del túnel y había que estar en sesiones de trabajo muy muy arduas y a veces con personajes que no ayudaban mucho a que sea agradable el tema, pero nos podíamos reír. Así es que yo conozco más al Becky, director de televisión, y creo que aprendí mucho de eso, sin duda.